saber si es mejor así, que no estés aquí curando mi herida. Quisiera saber si te acordarás que años atrás tú fuiste tan mía. Pero hoy no sé si es mejor dinero, dolor, champaña o tu amor. Solo sé y debo admitir que muero por vos. Quisiera saber cómo estoy sin mí, si tú eres feliz, si cruzas mi esquina. Quisiera saber si en tu cama está guardado el lugar que yo ahí tenía. Pero hoy no estamos aquí, no tenerte es morir, ¿qué nos ha pasado? Quisiera saber si me extrañas, si me amas, si aún tengo un lugar en nuestra cama. Quisiera saber, aunque me mientas, que por las noches en mí tú piensas. Y si quieres volver junto a mí, quisiera saber. Dime sí, dímelo. Quisiera saber hoy qué pasa entre los dos. Quisiera saber cómo es hoy sin mí, si tú eres feliz, si cruzas mi esquina. Quisiera saber si en tu cama está guardado el lugar que yo ahí tenía. Pero hoy no estamos aquí, no tenerte es morir, ¿qué nos ha pasado? Saber si me extrañas, si me amas, si aún tengo un lugar en nuestra cama. Quisiera saber, aunque me mientas, que por las noches en mí tú piensas. Y si quieres volver junto a mí, quisiera saber.